hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. 32 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 29 de mayo. Estamos en vivo construyendo territorios posibles acá en Charco de Arena. Y uno de los espacios que nos gusta repensar, construir, compartir, tiene que ver con la alimentación saludable, la soberanía alimentaria, la denuncia, ¿no?, de quienes contaminan lo que llevamos a nuestras mesas. Y la semana pasada se realizó una movilización contra Bayer y Monsanto. Y dentro de las exigencias y los planteos que hacían las organizaciones estaba la visibilización del avance del trigo transgénico en nuestro país. Para profundizar un poco más en este tema, le vamos a dar la bienvenida a este programa a Fernando Frank, un ingeniero agrónomo con quien ya hemos hablado anteriormente, y es el autor de El pan en manos de las corporaciones. Buen día, Fernando, gracias por atendernos. Hablar con ustedes. ¿Cómo andás? Muy bien. Recién hablábamos, ¿no?, de cómo la movilización que se llevó adelante el miércoles en este territorio puso, ¿no?, de vuelta y le dio visibilidad al avance del trigo transgénico y de cómo había nuevas alianzas en la producción de estas semillas. Y por eso, bueno, queríamos hablar con vos y que nos pusieras un poco en tema de qué es lo que está pasando al respecto. Sí, como bien decías, han pasado varias cosas estos últimos tiempos. Digamos, ese informe que publicamos es del año 2021. Pasaron 2 años y pasaron un montón de cosas, digamos. La empresa logró aprobaciones para importación en Brasil, para el cultivo en Brasil, para importación en Indonesia, bueno, en otros países. Y más en el plano nacional, lo que tenemos es que han publicado que ya hay molinos que están moliendo el trigo HB4, el trigo transgénico, de la empresa Bioceres. Sí. Eso por una parte, y por otra parte, que tuvo mucho menos difusión, fue la semana pasada que, bueno, se publicaron resultados productivos, agronómicos, de evaluación hecha por los grupos CREA, y la asociación CREA, donde el trigo transgénico tuvo el resultado productivo muy malo. Así que, bueno, se siguen sumando cuestiones para seguir discutiendo este tema, y para discutir políticamente, en sentido amplio, por qué el gobierno sigue apoyando a esta tecnología que no muestra los resultados que tendría que ellos, que la venden, dicen que tendrían. Sí. Y bueno, y tampoco dan respuesta a las preocupaciones que desde consumidores y consumidoras y desde la ciencia digna se vienen planteando, que tienen que ver con el uso de agroquímicos y, bueno, y con la negativa de toda la población que es consultada a consumir alimentos transgénicos, ¿no? Y sobre todo sin tener la posibilidad de decidir, porque, bueno, Argentina no tiene ley de etiquetado transgénico. Claro. ¿Qué era lo que decían que iba, digamos, que el pronóstico que daban de cuáles iban a ser los resultados y cuál fue la conclusión a la que llegaron? Bueno, el trigo HB4 tiene dos características. Uno, que supuestamente es tolerante a la sequía, y el otro es que es tolerante a un herbicida que se llama glufosinato de amonio. La tolerancia a la sequía supuestamente iba a hacer que los trigos que tienen el gen HB4 rindieran más, o sea, dieran más producción por hectárea en situaciones de sequía. Sí. El año pasado fue un año de mucha sequía en muchas regiones del país, incluyendo las principales zonas de producción de trigo, y las evaluaciones dicen que el trigo que supuestamente era tolerante a la sequía rindió menos y no más. Rindió mucho menos que los trigos convencionales, los trigos que ya están en los campos y en los mercados. Así que bueno, estamos teniendo esta información en un momento donde se festeja que ya se está moliendo en los molinos. Así que bueno, es medio extraña la situación. Sí, no, y además en una sociedad en donde se consume, ¿no?, bastante la base de la alimentación está en la harina de trigo, no solo en tema pan, sino en un montón de otros derivados de la harina. Así es. ¿Querés contarnos un poco, digamos, sabemos, ¿no?, que esto está, el avance, cómo viene, pero ¿qué implica este trigo, digamos? ¿Es un trigo que se genera, digamos, como en laboratorio? ¿No tiene que ver con este patrimonio que serían las semillas? Como para también profundizar un poco en dónde, de qué estamos hablando, ¿no?, con este tipo de trigo transgénico. Así es. Sí, el trigo se modificó en laboratorio, o sea, no es parte de un proceso de selección y de cruzamiento, que es lo que se hace normalmente. Elegir los trigos para determinados las semillas en general, para determinados objetivos, sino que se modifican en laboratorio y después sí se multiplican a campo. Y en este caso se le introdujo un gen de girasol que se llama HB4, con el que supuestamente el trigo tendría una ventaja de tolerar las situaciones de estrés por sequía, o sea, de poder sobrellevar situaciones de deficiencia de lluvias, por ejemplo, o de, bueno, de problemas de agua. Como decía, la incorporación de un gen está demostrando en los resultados productivos que no es suficiente para soportar la sequía. Quienes estudiamos temas de suelo, de agricultura, sabemos desde hace mucho que para soportar una situación de sequía lo mejor que hay es tener un suelo fértil, un suelo sano, un suelo que se comprueba en muchos sistemas agroecológicos donde no solo se cultiva trigo, sino que se tienen otras producciones, la producción ganadera, los pastos que recomponen la fertilidad de los suelos y demás. Y bueno, en esas situaciones, el año pasado, que como decía, fue muy, muy crítico en esta cuestión de sequía, la producción se sostuvo más en estos sistemas agroecológicos que en los sistemas de cultivo transgénico. Y después lo que decías al principio, sí, en Argentina tenemos muchos cultivos transgénicos, sobre todo para maíz y soja, sí, y algodón también, que es un cultivo más regional. Pero el maíz y la soja principalmente se dedican a alimentación de animales o a producir biocombustibles y no a alimentación humana directa. Uh-huh. En el caso del trigo es muy distinto porque es de consumo directo y sí, cotidiano en la mayoría de las culturas alimentarias del país. Uh-huh. Por eso otros países lo han rechazado, no porque no los hubieran podido desarrollar, porque acá se ha presentado que bueno, fue un gran logro tecnológico. En realidad, incorporar un gen es algo que ya se sabe cómo hacerlo hace más de 30 años. La negativa de todos los países del mundo había sido por el rechazo de la población. Bueno, acá no se consultó a la población argentina, ni tampoco a la población de otros países de América Latina o de Asia que consumen trigos y derivados alimenticios producidos acá en el país. Tampoco se los consultó a ellos. Y bueno, lo que tenemos es una imposición de una tecnología por parte de un gobierno y no entendemos muy bien por qué, cuáles serían las ventajas de avanzar en este sentido, digamos. Seguramente alguna negociación con multinacionales que todavía no estamos pudiendo ver, porque sabemos que la insistencia en seguir avalando este tipo y esta manera de producir trae grandes intereses económicos detrás, que lejos la población puede llegar a verlo. Sí, vos sabés que, bueno, arrancaron hablando de Monsanto y Bayer. Acá se ha presentado como que la empresa Bioceres es una empresa nacional, cuando en realidad tiene un origen argentino, pero ya es una empresa transnacional que tiene una oficina en Wall Street, cotiza en Wall Street y tienen y operan en muchos países, por lo tanto ya son una empresa transnacional. Uh-huh. Eso por una parte, y por otra parte se lo ha presentado como que la patente, o sea, la invención hecha por el Estado, en este caso por la Universidad del Litoral y el CONICET, generó una patente 100% estatal, como, como se dijo en algunos medios masivos, y esto es mentira. O sea, tanto la patente en Argentina como la patente en Estados Unidos está a nombre, está mezclada entre la titularidad entre Bioceres y el Estado. O sea, no es una patente nacional. Y en todo caso, si fuera nacional, tampoco generaría ganancia económica, salvo que se privaticen las semillas, porque hoy las semillas se venden y está protegido el derecho a que quien produce trigo multiplique su propia semilla. Pero bueno, ahí está la otra pata del riesgo de que crezcan el poder de estas corporaciones, en que quieren efectivamente privatizar las semillas, no solo Bayer Monsanto, sino también Bioceres, y así lo han dicho públicamente de forma muy clara. Uh-huh. Y bueno, o sea, como que están envalentonados en seguir avanzando, no sobre las semillas de trigo solamente, sino sobre las semillas en general, y bueno, por supuesto, nos oponemos también a esa... Sí, porque es privatizar también, ¿no? Intentos, sería como privatizar también todo nuestro sistema de alimentación, ¿no? O sea, la ley de semillas precisamente no iría en contra de esta dinámica que vos estás relatando. La ley de semillas que quieren estas empresas como Bioceres, Bayer, Monsanto, BAS, Syngenta y todas ellas, lo que busca hacer, y que lo han logrado en otros países y no en Argentina por la resistencia, pero sí lo han intentado, es prohibir el uso propio. Es que quien produce la tierra, quien cultiva alimentos, tenga que comprar año tras año la semilla en el mercado y no pueda hacer lo que muchas veces se hace hoy, que es guardar semillas de la cosecha para el próximo ciclo de siembra. Uh-huh. Ahí apuntan para aumentar su mercado de los productos que venden, que son las semillas, y la consecuencia directa de esto es que puedan decidir qué se cultiva y qué no. Y eso, en los casos que se ha intentado en otros países, va en el sentido de cultivar menos diversidad y no más, que es lo que necesitamos, recuperar la diversidad en el campo, y no ir en el sentido contrario. Fernando, hace un ratito mencionabas la ley de etiquetado transgénico. ¿Se está pensando en pelear por algo así? ¿Y ya hay alguna ley existente en algún otro país? Sí, hay países que tienen etiquetado de derivados de transgénico. La Argentina no lo tiene. Lo tiene Uruguay, lo tienen otros países de América Latina. Y entiendo que de Europa también. En Argentina avanzamos con la ley de etiquetado frontal de advertencia, pero que tiene otro objetivo, que es el exceso de calorías, sodio, grasas totales, grasas saturadas, que es una ley muy interesante y que hay que defenderla ahora en este momento, que la industria está muy enojada y atacándola, pero no etiqueta derivados de transgénico. Hoy lo que podemos saber es que si un producto tiene derivados de soja o de maíz, muy probablemente esa soja y maíz que usa la industria sean de cultivos transgénicos. Entonces, si queremos evitar consumir derivados de transgénicos, deberíamos evitar derivados de productos procesados que contengan maíz y soja. Y de paso, está bueno evitar ultraprocesados en general, porque bueno, son alimentos muy muy pobres en el contenido nutricional y muy altos en nutrientes críticos como harinas refinadas, azúcares, colorantes, conservantes y todo eso. pero no está el etiquetado que es una T que existe en otros países. Sería en este momento no, sí hay muchas voces que dicen que sería interesante avanzar en ese sentido, pero no hay una propuesta concreta en la legislatura de avanzar en este en este etiquetado. De todas maneras lo que nosotros pretendemos es que se revierta la aprobación en concreto del trigo transgénico y que se revisen también las aprobaciones de los transgénicos que ya están aprobados y que ya están en cultivo. Con eso nos ahorraríamos la presencia de los trigos transgénicos en los alimentos. ¿Vos sentís, porque yo escucho y leyendo y conociendo un poco y demás, da la sensación de que es algo de nunca acabar, ¿no? Por suerte existe la resistencia y la cantidad de personas que son cada vez más que toman esta conciencia y este registro de lo que implica la producción transgénica. ¿Pero crees que en algún momento el gobierno puede llegar a parar un poquitito la bola de darle tanto aval a este tipo de empresas cuando se sabe de que la productividad no es la productividad que prometen y plantean y que las consecuencias y los costos de eso son altamente nocivos? Sí, lamentablemente tenemos funcionarios en los sectores que están vinculados directamente con este conflicto que se han mostrado muy muy favorables al trigo transgénico, tanto en agricultura como en economía, como en ambiente. Bueno, en ambiente fueron más silenciosos, pero sí. la gente del Ministerio de la Producción lo mostraron como una gran ventaja. Y la verdad que sí, tendrían que recapacitar con el sistema en general de los agronegocios, de los monocultivos para exportación. Al principio del gobierno nacional actual hubo algunas menciones más críticas y de apoyo a la agricultura familiar y a la agroecología, pero quedaron en cuestiones, en referencias nada más, y no se tradujeron en políticas concretas, estructurales. Que bueno, están recontra planteadas desde las organizaciones, incluso hay leyes favorables a este modelo de la soberanía alimentaria, que entiendo que en la medida que haya más apoyo popular, más concreto, va a ser más fácil que esto suceda. Y en ese sentido es importante el trabajo que hacen ustedes de comunicación y de poder contar más que bueno, que hay alternativas. De hecho, con el trigo es muy claro que los sistemas de producción de trigo agroecológico les está yendo muy bien productivamente, comercialmente, sí. Tiene una aceptación muy buena, tiene una calidad altísima los alimentos producidos así, y bueno, está bueno que se entienda tanto del Estado como desde la sociedad que apoyar a la producción agroecológica de trigo en concreto y en general también en los mercados de cercanía, con los molinos locales que están apareciendo, tiene muchas más ventajas que apoyar un trigo transgénico que no ha demostrado tener las ventajas que quienes lo venden decían que iba a tener, digamos. Sí, tal cual. Sí, además esto, ¿no? Como la toma de conciencia, ¿no? De lo importante, porque pensamos, ¿no? Como que nos quedara lejano o que es solo una discusión en el plano de los sectores agropecuarios. Sin embargo, desde la vida cotidiana, ¿no? En el ámbito doméstico podemos boicotear el crecimiento de estas industrias eligiendo qué comemos, qué empresas no consumimos, qué tipo de productos no vamos a llevar a nuestra casa. Entonces hay modos, ¿no?, de seguir militando por nuestra soberanía alimentaria desde nuestra cotidianidad. Así es, sí. Argentina tiene una cuestión estructural que lamentablemente se sigue profundizando, que es una alta proporción de la población en las ciudades, y bueno, en las ciudades es más fácil desconectarse con la producción de alimentos que quienes vivimos en pueblos pequeños o más vinculados a zonas rurales. pero sí, a esta altura de la historia, digamos, las problemáticas, tanto lo ambiental como lo alimentario, nos cruzan a todos y todas, vivamos donde vivamos, y en las ciudades algunas posibilidades de elección son más fáciles, pero en la producción de alimento quizás al revés, sea más difícil, pero sí se puede hacer organizándose y empezando a investigar qué hay de alimentación más sana cerca de donde estamos y bueno, y apoyando la producción de tanto en el sentido del consumo como de la del ejercicio de ciudadanía, en la discusión de las legislaciones, de la política en concreto, sobre todo a partir de los conflictos, ¿no? Cuando se van planteando conflictos, creo que se abren otras escuchas y otra conciencia de discutir desde donde estemos, y al sistema alimentario que le podemos entrar, ya somos todos y todas partes del sistema alimentario, pero podemos intencionar algunas cuestiones que no nos gustan o algunas cuestiones que sí nos gustan apoyarlas desde donde estemos. Sí, pienso también la importancia de los lugares y los espacios de formación profesional para que esas personas que estudian agronomía, luego cuando se reciban, puedan realmente ejercer con otra cabeza y con otra ideología y poder instalar estos modos alternativos y biodiversos de producción. Sí, así es. Sí, el plano de la educación es uno de los planos fundamentales. Tanto el de la salud como el de la educación son dos espacios, pensando en el Estado, sí. Que por más que han sido muy golpeados, llegan a toda la población, a los rincones del país, y son importantísimos para discutir y transformar la sociedad en el sentido de la soberanía alimentaria. Hay discusiones ahí, son espacios complejos también, porque también están siendo presionados por los intereses corporativos, tanto de las corporaciones alimentarias como de las farmacéuticas, y bueno, pero sí son espacios de discusión y de disputas fundamentales. Y pensando, ¿no?, en estos espacios de disputa y de formación, nosotras siempre recomendamos, ¿no?, el leer y seguir las publicaciones de Agencia Tierra Viva, que es uno de los medios de comunicación alternativos, ¿no?, en donde también hay artículos de tu autoría, pero también de otros sectores que vienen, ¿no?, denunciando y acompañando también las resistencias en los distintos territorios. ¿Qué otra? ¿Tenés alguna otra fuente para recomendarnos, como para ir ampliando también, ¿no?, los lugares donde consultar, indagar? Sí, la Agencia Tierra Viva hace un trabajo fundamental, toda la red de medios alternativos también, el espacio de la Alianza Biodiversidad, que hace la revista Biodiversidad, Sustento y Cultura, que es hay una base de datos muy importante, que es la página biodiversidadla.org, uh-huh. También es un espacio de consulta permanente y de articulación, los espacios de la UXNAL, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, también. Bueno, hay un montón de espacios, los encuentros, hay un montón de congresos y actividades que, si bien tienen un formato más académico, quizás son muy abiertos a las luchas de los pueblos, a la asamblea, a los movimientos, como es el Congreso de Salud Socioambiental, por ejemplo, que va a ser en Rosario ahora del 14 al 16 de junio, sí. En Rosario. Bueno, los espacios de encuentro también son importantes para construir conocimiento, para intercambiar y para articular acción. Sí, tal cual, ¿no? Pues aparte es eso, es como estamos construyendo, ¿no?, la misma resistencia, está bien claro contra qué tipo de modelo vamos, ¿no? Es como que está bien claro que lo que está podrido, precisamente, como decían en la movilización, es no es solo una empresa o la otra, sino que es todo este sistema. Así es, y haciendo pie, en mi opinión, en que no hay que inventar nada, o sea, las alternativas, no es que hay que inventar algo nuevo, están ahí para quienes quieran ver la producción agroecológica en todos los territorios, en todas las producciones, en todas las cadenas de valor, con muchas dificultades, pero con muchas potencialidades cuando son vistas y puestas en valor y sobre todo apoyadas por otros sectores de la sociedad. Lo repito, digamos, en concreto con el trigo anda muy bien la producción de trigo agroecológico, y lo mismo con la horticultura, toda la experiencia productiva de la UTT, ni hablar de la ganadería, bueno, un montón de producciones en los que la producción diversa y vinculada a los mercados locales, a la soberanía alimentaria, tiene resultados muy buenos. Contrasta con la cuestión del pensamiento único de los agronegocios que plantean que es inevitable el camino, que ya está marcado y que solo hay que transitarlo y intensificar la inversión, la tecnología, bueno, todas estas cosas que nos tienen acostumbrados a escuchar quienes los escuchamos, ¿no? Los caminos de la agroecología, de la soberanía alimentaria están siendo marcados, están marcados en muchos casos, y bueno, es importante el apoyo concreto de más personas y más organizaciones a transitarlos y a generar los cambios necesarios. Sí. En esto también hay un rol de los sindicatos, por ejemplo, también que es interesante cómo se están vinculando tanto a lo ambiental como a lo alimentario. Sí. Y bueno, poder articular ahí los esfuerzos organizados en ampliar la agenda hacia estos temas me parece también un camino súper interesante. Sí, en eso estamos. Te queremos agradecer mucho la comunicación, que nos hayas atendido tempranito en esta mañana de lunes. Y bueno, y seguramente sigamos en contacto para seguir profundizando, ¿no?, esta alternativa al trigo transgénico y al avance del agro, digamos, de todo este negociado sin licencia social, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes y sí, con gusto hablemos cuando gusten. Muchísimas gracias. Que tengas linda mañana, Fernando. Igualmente, un abrazo. Pasaba Fernando Frank, ingeniero agrónomo, denunciando el avance del trigo transgénico y defendiendo nuestra soberanía alimentaria. Transgénicos, tártaras, cínicos, metamorfosados a sombras, zonas de risas infectas, vicios destructivos y mártires cognitivos. Podredumbre de cabezas caldeadas, gente agua de marite, raciocinos resinosos, ojos programan y crepúsculo, corpúsculo, escatófilo, autorrelegado de la Pachamama. Hippies impaginados en el capitalismo, anarquismo en los pantalones, hombres con sueños sin cojones, botones que se desabrochan desnudando el vacío que llevamos dentro. Aquí está Dios. Aquí está Dios. ¿Dónde estará Dios? En conciertos donde lirizan la cultura, o quizás en poblaciones donde no hay tiempo para pensar en el amor ni en la amargura. La conciencia no es el criterio para interpretar todas las cosas. Estar pleno aquí, entregarse en devoción, sin engaño. Y esta globalización que me tiene el corazón hecho un caparazón. Adiós. Zeitung.